Pensando en sus representantes, Travel One International ofrece una oportunidad de negocio a través de las redes de mercadeo, un sistema de trabajo que desarrolla a empresarios independientes, les permite construir su propio negocio generando ingresos y crecimiento personal y profesional. Dentro del plan de trabajo y duplicación que ha diseñado la compañía, se encuentra el tema construcción de un negocio, que consiste en enseñarle a los representantes la definición y aplicación de los conceptos de redes de mercadeo de Travel One International, a desarrollar sus capacidades, valores empresariales y a mejorar sus relaciones. Este tema es muy importante porque le dará todas las herramientas necesarias para tener un negocio sólido a largo plazo, generar duplicación y crecimiento sostenible. Existen tres pasos muy sencillos para la construcción de su negocio: viendo, aprendiendo y haciendo. Para la construcción de un negocio existe una herramienta fundamental e indispensable: la presentación efectiva del negocio. Este material que la compañía ha diseñado especialmente para usted le va a ayudar a potencializar sus ingresos en el negocio, a duplicar esta información con sus equipos y entre las personas que están llegando a su organización. A continuación les narraremos un ejemplo para realizar una presentación efectiva del negocio, para que usted, después de aprenderla, pueda duplicarla en su equipo, organización y entre las personas nuevas que van entrando. Es importante que usted aprenda y realice una excelente presentación del negocio, porque en redes de mercadeo, si se quieren alcanzar grandes resultados, existe una palabra que debe interiorizar a partir de este momento: independencia. Si quiere alcanzar grandes cosas, obtener grandes resultados en las redes de mercadeo y en el negocio de Travel One International, hay que independizarse. Uno de los aspectos fundamentales para lograr una presentación efectiva es ser auténtico, natural, tal como usted es. No imite a nadie, no se aprenda guiones de memoria, no siga técnicas de venta, porque ninguna de estas cosas funciona para los negocios de redes de mercadeo. La forma de cómo lograr presentaciones exitosas y efectivas es que usted las presente de modo relajado, como cuando se reúne con sus amigos, con su familia, cuando cuenta un chiste, cuando está en su vida cotidiana. Se trata de compartir una oportunidad de manera sencilla con la gente que lo rodea. En el momento que usted aprenda a compartir la presentación del negocio, esta va a comenzar a fluir natural, sencilla y auténticamente, y así comenzará a ver grandes resultados con esta herramienta que le ayudará a potencializar su negocio. ¿Qué es la presentación efectiva del negocio? Es la posibilidad que usted tiene de mostrar responsablemente y con manejo adecuado de la información la oportunidad de Travel One a otras personas. Esta presentación del negocio se debe realizar porque es la manera que la red de Travel One utiliza para distribuir productos y generar comisiones. Es fundamental que usted aprenda a hacer presentaciones para crear independencia que le va a generar crecimiento de su negocio y ayudar a su propia gente. Uno de los aspectos fundamentales para que usted logre una presentación efectiva del negocio es que tenga y conozca cuáles son las herramientas más importantes para dicha actividad. Una de estas herramientas es tener los formularios de la compañía, en donde se van a llenar los datos de la persona nueva en el momento que tome la decisión de hacer parte del negocio. Este formulario viene con los vouchers para llenar las solicitudes de tarjeta de crédito si la persona tomó la decisión de pagar por este medio. También es importante conocer los números de cuentas bancarias de Travel One International de su mercado local, porque hay personas que toman la decisión de hacer el pago a través de una consignación bancaria. A esta forma de pago hay que hacerle seguimiento. Recomendamos que acompañe a la persona para realizar la consignación o depósito bancario. Otra herramienta fundamental para usted es la carpeta de evidencias. En sus mercados locales, podrá tener acceso a esta carpeta que le apoyará en el desarrollo de su organización, así como la carpeta institucional de la compañía, que la puede obtener en los centros de apoyo de las diferentes ciudades o directamente con la empresa Travel One International. Esta carpeta institucional de presentación contiene todos los temas relacionados con la compañía y con el negocio que usted necesita conocer, como son reseña histórica de Travel One, las tres formas en que usted puede ganar como representante independiente por referido, descripción y beneficios que le ofrecen los productos Travel One, información básica sobre el plan de compensación, conceptos claves sobre el desarrollo de su organización y datos importantes sobre los reconocimientos por esfuerzo y adicionales a los que usted se puede hacer acreedor en este negocio. Además, es importante tener una o dos hojas en blanco para que si en algún momento de la presentación la persona a la cual usted está presentando el negocio le hace preguntas, pueda en estas hojas gráficamente ilustrar la respuesta que le están solicitando. Una última recomendación es que tenga una buena presentación personal. Recuerde que si está hablando de un negocio importante con excelentes resultados, su imagen debe ser coherente con la información que está dando. Es algo tan sencillo como tener un buen bolígrafo ejecutivo en el momento de presentar el negocio y herramientas de merchandising como las revistas Travel Success y Mujer de Conquista, llaveros, esferos Travel One, tarjetero, entre otras herramientas que ofrece la multinacional. Estos son detalles que le ayudan a ser coherente con lo que está presentando. Otro aspecto fundamental es conocer los datos claves del invitado. Asegúrese de conocer información previa de esta persona a la que le va a presentar el negocio. Una primera forma de hacerlo es utilizando las mismas herramientas que aprendió en el plan de acción cuando calificó su lista. Pregúntele al representante si la persona que viene a ver la oportunidad del negocio tiene confianza, credibilidad en él, si tiene una buena actitud hacia el dinero, si está abierta a los negocios y a las oportunidades. Pregúntele cómo la puede identificar de acuerdo con el comportamiento social, si es tiburón, erizo, delfín, ballena, o si tiene una mezcla de ballena y erizo combinado con tiburón. Toda esa información es bien importante. También debe preguntarle al representante si el invitado trabaja como independiente, empleado, si lleva muchos años como empleado o adquirió su empleo recientemente, si antes tuvo negocio. Si la persona siempre ha sido empleada, sería importante conocer si tiene un cargo alto e importante en la compañía o un cargo medio o bajo. Asegúrese también de saber si es una persona que viaja frecuentemente o no viaja, solo viaja por negocios o le gusta viajar por placer con su familia. Es importante identificar la periodicidad con la que viaja. Pregúntele si tiene hijos o no, si es soltero, divorciado o casado. Tener toda esta información va a ser muy útil para usted, porque en diferentes situaciones que se van a presentar, la podrá utilizar para llegarle al corazón a la persona, para manejar alguna objeción, para darle un consejo. Por tanto, esta información es importantísima en el desarrollo de la presentación del negocio. Conocer los datos claves del invitado lo va a llevar a otro aspecto fundamental en la presentación, y es identificar el talón de Aquiles o las necesidades que tiene el invitado en las diferentes áreas de su vida. Manejar esta información es muy importante porque, por ejemplo, imagínese que usted se enteró que la persona a la que le está presentando el negocio está atrasado en las cuotas del pago de su casa o del pago del automóvil. En el momento que usted presente el negocio, simplemente le puede decir a través de la historia suya o la historia de otras personas cómo cuando estaban en situaciones difíciles, cuando no podían cumplir con sus obligaciones, en el momento que les presentaron Travel One, vieron una forma diferente de generar ingresos sin dejar de hacer lo que estaban haciendo. Dedicándole un tiempo adicional al negocio, podrían comenzar a generar ingresos adicionales que le ayudarían a solventar la situación financiera actual. A través del conocimiento de la información que usted tenía del invitado, identificó una necesidad que él estaba viviendo y a través de su historia o de un tercero, usted le hizo ver a esta persona cómo el generar ingresos adicionales había ayudado a solucionar esta situación. Esto lo puede llevar a él a tomar una decisión frente a la oportunidad que tiene. A continuación se explicará otro ejemplo para entender la importancia de conocer los datos claves del invitado. Imagínese que usted sabe que su invitado o invitada lleva trabajando muchos años en un trabajo específico y que no tiene ahorrado ni siquiera $1,000 o $1,200. En el transcurso de la presentación, llega un momento cuando le esté mostrando los resultados económicos de varias personas en la carpeta de evidencias en que usted le puede decir lo siguiente. Imagínese que el otro día conocí a una persona en este negocio que cuando vio cómo pagaba esta compañía, inmediatamente se entusiasmó por tener esos resultados, porque se dio cuenta que después de varios años de trabajo, 5 o 6, no tenía ahorrados ni $1,000 para invertir en este negocio. Esa persona tomó la decisión de entrar a Travel One porque dijo, si yo sigo haciendo lo mismo que he venido haciendo hasta ahora, no van a cambiar mis resultados. Y si yo no soy capaz de conseguirme $1,000 para aprovechar esta oportunidad, mañana muchas cosas en la vida me van a quedar grandes. En la medida que usted pueda contar este tipo de historias, ya sea la suya o la de terceros, va a lograr que su invitado se identifique con esas situaciones por las que otras personas del negocio han tenido que pasar y eso le ayudará a tomar una gran decisión. Otro aspecto fundamental es que usted aprenda a eliminar las objeciones durante la presentación. Ya conoce los datos claves del invitado. Ya ha identificado una o varias necesidades de su prospecto. A través de su historia o la de terceros, puede comenzar a bloquear las objeciones para que al final de la presentación, cuando usted le pregunte a la persona cómo lo va a pagar, la persona no lo dude o empiece a divagar. Las objeciones que tienen regularmente las personas en el momento de tomar una decisión frente al negocio son: no tengo dinero o no tengo tiempo. Bien sea con su experiencia o con la de otros, usted va a bloquear las objeciones de la siguiente forma. Con la objeción de tiempo, imagínese que usted sabe que la persona a la que le está haciendo la presentación realmente tiene poco tiempo para desarrollar el negocio. A través de su historia o la de otros, va a bloquear esa objeción. Utilice la historia de unos de sus líderes conocidos que no tenían tiempo para desarrollar un negocio y le va a decir lo siguiente. Yo conozco en el negocio a una persona que ha tenido unos resultados impresionantes. Lo mejor eran sus ganas de salir adelante. Él sabía a dónde quería llegar y comenzó a dedicarle un par de horas al negocio. Paulatinamente fue aumentando el tiempo dedicado y ahora Travel One se convirtió en la oportunidad de desarrollo que estaba esperando. Aquí usted podrá contar la historia del líder que conoce y de acuerdo al perfil de su prospecto. Para bloquear la objeción de no tengo dinero, puede seguir la siguiente recomendación. Si usted fue una de esas personas que al entrar a Travel One realmente no le sobraban esos $1,100 con impuesto, ya tiene una historia sencilla para bloquear esa objeción, o también se puede remitir a muchas historias de terceros. Una de ellas es la historia de varios líderes de diferentes países que llevaban más de 8 años trabajando en importantes empresas, y en el momento en que les presentan el negocio, aunque les pareció una excelente oportunidad, no tenían el dinero. La razón era que tenían muchas deudas y no tenían la posibilidad de conseguirse esa suma. Pero cuando se termina la presentación del negocio, ellos se concientizan que a la gente le gusta viajar, le gusta ahorrar dinero en los viajes, y que si esta compañía tiene este plan de viajes y se pueden generar ingresos semanales importantes como lo han generado muchas personas, ¿por qué no conseguir el dinero y tomar la decisión correcta de hacerlo? Suponiendo que estos líderes tuvieran una deuda de $10,000, ellos analizan la situación y dicen que la diferencia entre deber $10,000 a deber $1,000 más no era tan grande. Pero si ese endeudamiento de $1,000 más les podía comenzar a generar ingresos adicionales, pues allí estaba la forma de cómo revertir esas obligaciones y deudas que tenían. Estos son testimonios de personas a quienes no les ha importado el no tener tiempo o dinero, sino que han visto una excelente oportunidad para tener cambios significativos en sus vidas. O como le sucedió a otros líderes, que cuando les presentaron el negocio, les pareció ridículo invertir $1,000 para generar grandes resultados. No era que a ellos los $1,000 les sobraran, era que ya llevaban muchos años siendo independientes y cada año tenían que realizar inversiones alrededor de $10,000 para pagar la publicidad de sus negocios, sin contar proveedores, empleados, stand para participar en diferentes eventos de mercadeo que necesitan sus compañías. Cuando estos líderes tuvieron la oportunidad al frente y vieron que era una alternativa, un negocio adicional que les permitiría tener excelentes resultados o ingresos adicionales, todo por $1,000, les fue muy fácil tomar la decisión de ingresar. A continuación se explicará qué sucede cuando usted va a iniciar una presentación. En la gran mayoría de los casos, cuando se va a realizar una presentación efectiva, usted está apoyando a una persona de la organización, la cual está trayendo sus invitados. Va a encontrar a muchas personas que usted no conoce. Por eso es muy importante romper el hielo antes de comenzar su presentación. Es buscar la forma de cómo caerle bien al invitado, a esa persona que viene por primera vez a escuchar esta oportunidad. El primer consejo es que no arranque en frío, sino que de una manera rápida y sencilla busque crear una conversación amigable. No espere al invitado sentado, levántese y vaya a buscarlo. Salúdelo amablemente, preséntese y preferiblemente dígale: «Gracias por estar acá, ya vamos a comenzar». Antes de empezar la presentación, háblele de algo cotidiano, sobre el clima, tráfico, deporte, en fin. Empiece con un diálogo inicial distinto. No entre de una vez con la presentación. Inclusive, puede ofrecerle algo a la persona para romper el hielo, decirle, ¿qué le provoca? ¿Agua? ¿Café? ¿Un pollo? ¿Una hamburguesa? Y así le va a sacar una sonrisa al invitado. Es importante romper el hielo antes de presentar el negocio para que su invitado pueda decir, ¡qué persona tan agradable con la que voy a hablar! Usted ya rompió el hielo, entabló una conversación corta, amena y relajada. Sin embargo, es importante que apenas vaya a iniciar la presentación del negocio, si alguien le está apoyando, no olvide edificar a esa persona, y esta persona le edificará a usted. Recuerde que para que la edificación sea exitosa, debe ser de doble vía. Es importante porque al hablar bien de la persona que le está apoyando, lo está dejando con un excelente nivel de autoridad y conocimiento sobre el negocio. Llegó el momento de iniciar la presentación del negocio. Comience dando una introducción de lo que es Travel One International. Aquí puede mencionar aspectos de lo que la compañía ha alcanzado en los últimos 10 años de una forma muy simple, rápida y ágil. Dígale a su invitado que esta es una compañía grande, sólida, estructurada, que tiene un excelente futuro. Puede mencionar los países en los que opera Travel One, alrededor de 12 países. Cuéntele que la compañía tiene más de 200,000 representantes independientes por referido que hacen parte de este negocio. Usted en este momento puede transmitir mucha información de la empresa para hacerle llegar el mensaje a su invitado que Travel One vale la pena. Puede hacer mención también del presidente de la multinacional, el señor Héctor Valdés, sin entrar en detalles de su personalidad. Simplemente puede mencionar que el señor Héctor Valdés ha creado una compañía para que los latinoamericanos tengan la posibilidad de viajar de una forma diferente y poder generar ingresos adicionales. Como usted le va a mostrar muchos de los resultados de la compañía, su invitado va a entender cuál es el propósito que tuvo el señor Valdés de crear esta empresa. También puede hablar sobre los objetivos o de la misión de los productos de Travel One. Manéjelo de una forma sencilla. No recite de memoria otros guiones que le han enseñado. Solo basta con decir que con los productos de Travel One se busca promover turismo en cada uno de los países y que definitivamente en Latinoamérica hay muchísimo turismo por explotar, y ese es uno de los grandes éxitos que tiene la compañía. Para comenzar a mostrar la oportunidad, tenga como guía las tres formas de ganar dinero en Travel One International: ahorrar en los viajes, ganar dinero por referir turismo, cobrar cheques a través del plan de compensación binario y el de uninivel, uno semanal y otro mensual, que otorga Travel One International a través de la creación y conformación de equipos. Economizar en los viajes. Este es uno de los ejes principales de la presentación. En este momento, debe darle a su invitado la información sobre cómo, a través de los productos de la compañía, se pueden lograr estos beneficios. Para ello, usted puede remitirse a la carpeta de evidencias en donde le puede mostrar los productos de la compañía o contárselo usted mismo, decirle que existe el Business Suite, producto que le permitirá convertirse en representante independiente por referido de Travel One International. El Business Suite está compuesto por un manual de turismo que debe leerse en su totalidad. Está dividido en varios capítulos en donde se hace una introducción de cómo viajar mucho más y de forma agradable, cómo obtener beneficios de los viajes, conocer más sobre la industria del turismo y contarle a su invitado que luego de leer el manual debe presentar un examen para que le sea asignado su ID, que será su número de identificación, el cual debe tener siempre renovado y actualizado. Es importante que usted como representante tenga su ID para que se lo enseñe a la persona que le va a hacer la presentación y resalte su importancia, no solamente porque lo acredita como representante independiente por referido de Travel One International, sino porque es lo que le permite acceder a los productos y diferentes beneficios que ofrece la compañía. Con el Business Suite viene un producto llamado Vacaciones con Clase A+. Son los diferentes acuerdos y convenios que Travel One ha logrado con distintas compañías de la industria del turismo, con las que ha negociado tarifas especiales para los miembros de Travel One con el fin de obtener beneficios como economizar en sus viajes. También allí viene incluido Travel One Fams, uno de los productos más llamativos de la compañía. Son viajes o excursiones que organiza la industria del turismo para que las personas que pertenecen a Travel One tengan acceso a esos beneficios. Puede decirle a su invitado el precio del Business Suite. Para ello, es importante que usted se responsabilice de saber el precio real de este producto en su país, ya que cada mercado tiene variación en el precio debido a los impuestos. Recuerde aclararle a su invitado que este producto se paga una sola vez en la vida y que por ese valor va a tener la oportunidad de disfrutar de grandes beneficios, como viajar de una manera más atractiva, ganar dinero por referir turismo y conformar equipos de trabajo para su negocio. Para esta parte, es muy importante que usted utilice la carpeta institucional y la carpeta de evidencias. Muestre resultados de gente que ha viajado y ha obtenido beneficios. Aprenda a manejar su carpeta de evidencias. Allí va a encontrar testimonios de muchas personas que han disfrutado los productos y la industria del... Referir turismo es la segunda manera en que los representantes pueden generar ingresos. Es importante que en esta parte usted le dé toda la información a su invitado de cómo se pueden obtener ganancias por referir turismo. Le tiene que hacer saber que la gente que él conoce va a seguir viajando aunque él esté o no en Travel One. Si no toma esta opción, es mucho el dinero que va a dejar de recibir. También es importante contarle sobre la existencia de Travel One Services and Tours y sobre las agencias de viajes aliadas que tiene Travel One en cada país. Puede ejemplificar un caso. Imagínese que usted tiene un par de amigos o familiares que se van a tomar unas vacaciones próximamente a cualquier destino internacional o nacional. Ejemplo, Cancún. Suponiendo que por persona, por 4 días, el valor del paquete sea de $1,000, si son 3 personas serían $3,000. De esos $3,000, la agencia de viaje afiliada o Travel One Services and Tours se gana $800. Usted se va a ganar una comisión del 40% de esos $800, es decir, $320 que ganaría simplemente por referir personas a que tomen vacaciones directamente con Travel One. Esta es una de las formas de generar ingresos adicionales en la organización. Aquí también es fundamental que aprenda a manejar su carpeta de evidencias para mostrarle al invitado resultados de mucha gente que a través de referir turismo ha obtenido muy buenos resultados. La tercera forma de ganar dinero es a través de la conformación de equipos, creando organizaciones. En esta parte, puede recrear la situación con la persona a la que le está presentando el negocio. Le puede decir algo como esto: Pedro, ahora le quiero mostrar cómo paga la compañía. También se puede remitir a la carpeta de evidencias, en donde encontrará ejemplos de personas que generan cheques semana tras semana a través del plan de compensación de Travel One. Después de mostrarle los cheques, coméntele de una manera simple que por cada persona que tome la decisión de hacer parte de Travel One International, de ser representante independiente por referido, comprando los productos de la compañía, el Business Suite, se ganará una comisión de $100 por persona que sea referida por él o por otras personas. Inclusive le puede hacer el ejemplo con las 3 o 4 personas que están ahí y decirle: Mire, señor, imagínese que ya está en Travel One y usted es representante independiente por referido. Si usted me muestra la oportunidad y yo tomo la decisión de comprar los productos, ya sea porque me interesan los viajes o me interesa el negocio, usted se va a ganar $100 de comisión. Yo, a la vez, le muestro el negocio a mi socio y a él le interesa porque le gusta viajar. Inmediatamente, aunque mi socio no fue la persona que usted directamente trajo a la compañía, usted también va a ganar $100 por el ingreso de él a través del sistema de pago que maneja Travel One International. En la medida en que esa organización vaya creciendo y se vayan conformando equipos de trabajo, se van a ir generando cheques semanales. Así funciona la tercera forma de ganar dinero en Travel One. Este punto del plan de pago lo puede manejar de manera muy simple. Podría contarle al invitado que la compañía le paga a través de unos pasos. Primer paso, $300. Segundo paso, $500. Tercer paso, $700. Cuéntele que va a ganar una comisión de $100 por cada persona que compre los productos. Se recomienda que esta explicación la haga de manera sencilla y corta para evitar confusiones con el plan de pago. Hágalo sencillo. Dígale a las personas que a través de los productos se pueden generar $100 de comisión. Y cuando esto se comparta con otras personas, y a través del apoyo y la conformación de equipos y del trabajo en conjunto, se pueden ir logrando poco a poco grandes ingresos que reciben muchas personas. Eso sí, siempre esté preparado para manejar las objeciones. En esta parte, también debe estar bien preparado para resolver las inquietudes frente a temas específicos, como por ejemplo, cómo paga la compañía, sobre los productos o el desarrollo del negocio. Luego de terminar de explicarle a su invitado sobre las formas de ganar dinero en Travel One, cuéntele su experiencia personal. ¿Qué lo motivó a usted a entrar a Travel One? ¿Por qué razón se decidió a comprar los productos de la compañía? ¿Qué lo impulsó a desarrollar este negocio? ¿Qué sucedió dentro de usted para que le diera un sí a esta oportunidad? En esta parte tiene que poner mucho corazón. ¿Qué fue lo que lo motivó a formar parte de esta gran oportunidad? Muchas personas han tomado la decisión de unirse a esta oportunidad por varias razones. La primera de ellas, y la más sencilla, es su propio porqué, su propia razón. ¿Qué fue lo que lo motivó a desarrollar el negocio? Y algunos porqués de otras personas que usted podría utilizar en este momento. Algunos de ellos han entrado al negocio porque no tenían tiempo de ver a sus hijos, no tenían tiempo para compartir con su familia, porque eran personas esclavas del trabajo. Otras entraron porque estaban cansados de trabajar muchos años sin tener resultados diferentes, teniendo las mismas realidades económicas. Algunos entraron al negocio porque nunca habían viajado. Muchos tenían escondidos los sueños en un baúl. Para ellos prácticamente el tema de los viajes estaba cancelado. Una vez cada 3 años hacían un viaje cerca de su ciudad porque ni tenían tiempo ni dinero para hacerlo. Y al encontrar que a través de los productos de Travel One podían tener acceso al mundo del turismo, muchos tomaron la decisión de hacerlo. Para otros, cumplir el sueño de realizar un crucero era solo eso. Un sueño. Se preguntaban cómo iban a pagar todo ese dinero por un crucero de 4 días y al encontrar las tarifas que Travel One les ofrecía, el sueño dejó de ser sueño y se convirtió en una posibilidad palpable. Otras personas no tenían tiempo para disfrutar con sus familias, muchos años trabajando de sol a sol y no vieron crecer a sus hijos. No compartieron tiempo con sus padres. Muchas personas se limitaron a trabajar, trabajar, trabajar y producir, producir, producir y tener los mismos resultados económicos, las mismas realidades, el mismo estilo de vida por muchos años. Otros porque no habían logrado libertad financiera. Para concluir, en el porqué de su razón, entréguele el corazón al invitado y dígale muy honestamente y muy claramente qué fue lo que a usted lo motivó a tomar la decisión de entrar a esta compañía. Después de haber desarrollado la presentación del negocio, de hacer una introducción de la compañía, de mencionar al presidente de la empresa, de enumerar los beneficios de los productos de Travel One International para el negocio, de contar sobre las 3 formas de ganar dinero con la compañía, de haber entregado el corazón a su invitado explicándole su porqué, la razón de cómo tomó la decisión de hacer parte de Travel One International, llegó el momento del cierre. Este proceso es fundamental y es aquí donde la persona va a tomar la decisión de unirse a trabajar con usted y a ser parte de este gran negocio. Por eso, nunca olvide hacer una conclusión. Puede seguir el siguiente ejemplo. Imagínese que usted le está haciendo la presentación del negocio a Pedro. Le va a decir: Pedro, le voy a hacer una conclusión de lo que le hablé. La razón de invitarlo es que viera un negocio indicado para usted. La compañía se llama Travel One International y como se pudo dar cuenta a través del producto que le presenté, el Business Suite, usted se hace representante independiente por referido. Le cuesta aproximadamente $1,000 más impuestos y le dice que es un pago que se hace una sola vez en la vida y esto le permitirá ganar a través de 3 formas. Una, economizando dinero en los viajes. La otra, refiriendo turismo. Y la otra, generando comisiones semanales a través de la creación de equipos y el apoyo a una organización. Luego vienen 2 preguntas que son fundamentales para hacer una conclusión exitosa de su presentación. La primera, pregúntele qué fue lo que más le gustó. Pedro, ¿qué fue lo que más le gustó de la presentación? ¿Cómo puede ganar dinero con la oportunidad de Travel One? ¿Le gustó el tema de ahorrar dinero en los viajes, referir turismo a otras personas o la generación de ingresos adicionales semanales? Generalmente la persona le responde sí a cualquiera de los 3. Me gustaron las 3, o me gustó la primera o la segunda. Normalmente la gente siempre va a mencionar algo positivo frente a esta pregunta. Cuando usted escuche esto, inmediatamente viene la segunda pregunta, y es la siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo lo va a pagar? ¿Con tarjeta de crédito, haciendo una consignación bancaria o la combinación de las 2? En este momento, usted se debe quedar mirando fijamente a la persona esperando a que tome la decisión. Si la persona le responde que con tarjeta de crédito, en ese preciso momento, usted saca los formularios y le pide el permiso para tomarle unos datos. Cuando termine de llenar los 2 formularios, dele la vuelta a los formularios y explíquele lo que acaba de hacer y comience a explicarle lo que significa cada formulario. El primer formulario, Pedro, es donde está comprando los productos de la compañía. Y el segundo es donde usted está pagando el derecho a desarrollar el negocio en la región. inmediatamente pídale la tarjeta de crédito y comience a llenar el voucher correspondiente para que haga el pago de sus productos, o en el momento que le entregue la tarjeta de crédito, acceda a Internet, a su agencia virtual, y en tan solo 3 minutos puede registrarlo online en su agencia virtual, y así Pedro podrá darse cuenta que en tan poco tiempo ya quedó en su organización. Si la persona toma la decisión de hacer una consignación bancaria porque no maneja efectivo, entonces usted realiza el mismo procedimiento. Saca los formularios, los llena, les da la vuelta, le explica qué es lo que dice cada formulario, que los firme y aproveche para entregarle la consignación ya lista en donde debe hacer el depósito bancario. Se recomienda acompañar al día siguiente a la persona para asegurarse que haga la consignación. Es importante que haga un acuerdo de pago con Pedro antes que se vaya de la presentación. Si al hacerle la pregunta a Pedro de cómo lo va a pagar, él comienza a decir, ¿quién sabe? No sé, es que yo no viajo, no tengo dinero, no tengo tiempo, etc. En ese momento, inmediatamente, usted sabe que hay que manejar esas objeciones para buscar la posibilidad que él retome nuevamente el negocio. Después de manejar las objeciones, vuelva y pregúntele, Pedro, de todo corazón, ¿cree que hay oportunidad para usted en este negocio? Si Pedro le contesta, no, claro que me parece bien el negocio, allí usted ya sabe que él no va a pagar ahí y debe tener muy en claro que es en ese momento donde comienza el proceso de seguimiento. Dentro de este material de capacitación existe un audio CD que habla sobre cómo hacer seguimiento. Por eso es importante que lo consulte y conozca toda la información correspondiente. Este material contiene todos los temas que le van a ayudar a hacer una excelente presentación del negocio y no solo sus propias presentaciones, sino para apoyar a las personas de su organización. Recuerde ser auténtico, sencillo y original. No se aprenda los libretos de nadie ni las técnicas de ventas. Tenga en cuenta las herramientas que necesita. Una buena presentación personal. Asegúrese de conocer los datos claves del invitado que le ayudarán a identificar sus necesidades. De esta manera, usted va a lograr bloquear las objeciones que tiene la gente. Esas objeciones las va a aprender a bloquear durante la presentación. En el desarrollo de la presentación como tal, recuerde que debe romper el hielo de una forma muy amable. Haga la edificación para colocar en un nivel alto la presentación de la oportunidad de Travel One y comience su presentación haciendo una introducción de la compañía. Hable de una forma simple del señor Héctor Valdés y diga por qué son tan importantes los productos de Travel One en la promoción del turismo en cada una de las regiones en donde la compañía tiene presencia. Comience a desarrollar su presentación hablando de las 3 formas de cómo se genera dinero con Travel One. Primera, economizando dinero en los viajes. Segunda, refiriendo turismo. Y la tercera, cómo se pueden llegar a obtener ingresos semanales importantes a través de los planes de compensación que maneja la compañía. Al terminar esta parte, de corazón, entréguele a la gente su porqué. Sus razones fundamentales de por qué tomó la decisión de hacer este negocio y por qué es tan valiosa esta oportunidad. No olvide aliarse con el representante que le llevó el invitado para que los dos compartan las razones poderosas de por qué hacer el negocio. Nunca olvide hacer una conclusión de una forma sencilla y sin temor. Pregúntele a la persona qué fue lo que le gustó de esas 3 formas de generación de dinero en Travel One. Cuando la persona le responda qué le gustó, inmediatamente, sin miedo, pregúntele cómo va a pagar. Existen 3 formas de presentar el negocio que usted debe conocer y poner en práctica. Primero, one to one y cierre. Es una presentación de la oportunidad de Travel One desarrollada entre 2 personas, usted y el prospecto, o entre 3 personas, usted, el prospecto y su líder. Se recomienda utilizar en esta presentación herramientas como la carpeta institucional, material de apoyo como las revistas de la empresa, formularios, voucher, datos de las cuentas bancarias de la empresa. Es fundamental que conozca los datos de su invitado, perfil y personalidad. temas explicados específicamente en el plan de acción. Sin embargo, recuerde que la mejor herramienta es usted. Manténgase relajado, sea usted mismo, actúe con empatía y cuide su presentación personal, ya que usted es el dueño de su propio negocio. Siéntase como un empresario. Usted tiene una oportunidad que su invitado no conoce. Existen unas conductas a seguir muy importantes dentro de esta presentación que le van a ayudar a lograr una excelente presentación y alcanzar su objetivo. Piense siempre que su prospecto va a tomar la oportunidad. Participe en la presentación solo cuando su líder o el representante que lo está apoyando se lo pida. Aporte su experiencia. Si le surge alguna duda, déjela para otro momento con su líder. Sea puntual. Seleccione un ambiente ideal, evitando lugares con ruido o con muchas distracciones, que sea preferiblemente un lugar neutral. Apague su celular. Antes de la presentación de un one-to-one, también se deben tener en cuenta algunas recomendaciones. Lo primero que usted debe hacer antes de la presentación es prepararse. No olvide tener a mano los datos de su invitado. Edificar a la persona que va a hacer la presentación o recuerde cómo hacer la edificación cuando está solo. Romper el hielo. Invierta los primeros minutos en crear una relación, interesándose por su invitado, entablando una conversación sutil y amena. Evite hablar de usted. Recuerde que este momento es muy importante, porque aquí usted podrá detectar las necesidades del prospecto. Durante el desarrollo de la presentación, es importante que siga el formato de la carpeta institucional. Lámina 1. Contiene la presentación corporativa de Travel One. Con esta lámina, usted crea interés en el invitado edificando a la compañía. Lámina 2. Con esta lámina, va a despertar el deseo de su invitado explicándole la oportunidad de Travel One. Con las láminas del número 3 al 13, incluidas en la carpeta institucional, podrá desarrollar los productos de la compañía. La lámina 3 explica el manual de turismo y la posibilidad de referir turismo. Con la lámina número 4, usted podrá explicar Travel One Farms, producto que le permitirá interactuar con los sueños de viajes del invitado. La lámina número 5 tiene la posibilidad de explicar los convenios de las vacaciones con clase A+. Es importante que inserte sus ofertas locales. La lámina 6 explica la inversión que se hace en los productos de la compañía. Con las láminas 7 y 8 se puede apoyar para hablar de los productos adicionales. Con las láminas 7 y 8 se puede apoyar para hablar de los productos adicionales, mi agencia virtual y el Travel One 123, los cuales les permitirán generar ganancias por ventas al detal. Recuerde agregar las ofertas locales del 123. Apóyese en las láminas desde el número 9 a la 13. A través de ellas, podrá explicar sencillamente y sin complicaciones el sistema de compensación binario y uninivel. Recuerde que después de la lámina 11, puede usar la evidencia del pago de comisiones suya o la de otros representantes. Con la lámina número 14, usted podrá hacer un resumen de los principales aspectos de la oportunidad Travel One, involucrando al invitado, llevándolo a concluir que este negocio es bueno para él. ¿De qué manera lo puede lograr? Usted puede crear un marco de historia del invitado viviendo ya la oportunidad. Por ejemplo, primero, le puede decir algo como: ¿te imaginas que puedas llevar a tu familia a los parques de Orlando más pronto, tal vez este mismo año? O también le puede decir: ¿te imaginas haber podido pagar esa hipoteca de la casa en 2 años? En este momento, usted ya está iniciando el cierre. Segundo, institucional. Esta es la segunda forma en que usted puede presentar el negocio Travel One. es una presentación de la oportunidad de Travel One, desarrollada en salones o clubes de muy buena categoría, en donde los líderes regionales, usando la presentación institucional en Flash, diseñada por la compañía, muestran a sus invitados la empresa. Esta presentación se realiza de la siguiente forma. Una vez por semana, los diferentes equipos y líneas unen sus recursos y esfuerzos para generar una presentación de calidad y altura que representa la compañía, creando un ambiente de compañerismo y ética profesional en donde el invitado es la estrella. Para esta presentación, se deben seleccionar algunos testimonios de representantes que hayan obtenido buenos resultados y sean buenos oradores. Recuerde que un buen testimonio debe ser corto, claro y orientado hacia una de las tres formas del negocio: negocios desde el hogar, turismo e internet. En este testimonio se debe contar el nombre, a qué se dedicaba, cuánto tiempo le llevó a hacer su primer cheque y contar una de sus experiencias desde las tres formas de negocio. Debe también dar ejemplos de viajes realizados, cheque generado, experiencia profesional, trabajo en familia, superación personal y comisiones obtenidas por referir turismo. En la presentación institucional, también debe tener a mano herramientas fundamentales para la etapa de cierre. Se recomienda tener la carpeta institucional, material de apoyo como las revistas y medios de comunicación de la empresa, revistas, dirección de la página web, boletines, etc., voucher, datos de las cuentas bancarias de la compañía. Es importante que también conozca los datos de su invitado, perfil y personalidad de acuerdo al plan de acción. Home Meeting es la tercera forma de presentación del negocio y consiste en invitar a un grupo pequeño de personas o parejas que quepan cómodamente en la sala de su casa a una presentación de Travel One. Esto crea compromiso, genera credibilidad y es duplicable. Esta forma de presentación se utiliza mucho en el proceso de involucramiento del nuevo representante. Para su ejecución, es importante que los invitados estén bien calificados y que tengan credibilidad en el dueño de casa. Esta presentación no debe durar más de 20 a 30 minutos. El resto de tiempo se debe utilizar para cerrar. Para el cierre del home meeting, debe tener en cuenta lo siguiente. Al final, cuando el presentador haga las preguntas de cierre, ¿cuántos vieron una oportunidad? En ese momento, los dueños de la casa deben llevar a los no interesados al área de los entremeses designada con anticipación para evitar que los que no vieron la oportunidad influencien negativamente a los que ya están listos. A estas personas se les hace un proceso de seguimiento. Este tema lo puede consultar en un material que Travel One ha diseñado para que usted aprenda a realizar esta etapa. Con las personas que sí vieron la oportunidad y deciden entrar, usted debe agendar una cita en menos de 24 horas para hacer juntos el plan de acción y empezar el proceso de las primeras semanas de los representantes independientes por referido de Travel One International. Para terminar, lo invitamos a continuar escuchando, aprendiendo y seguir estas recomendaciones para que muy pronto vea los resultados importantes que puede obtener y las exitosas presentaciones del negocio que podrá realizar. Aproveche estas herramientas y empiece a generar ingresos. Travel One International.